Y así damos inicio a nuestra emisión de este hermoso lunes 29 de septiembre de Ponele por Minuto 6. Estamos con el subcomandante F en los controles. Hola, ¿qué tal? Ejerciendo la guerrilla musical. Sí, señor. Y Joe Cassini, quien les habla. Y habla, y habla, y habla. Además, digamos que integran nuestro staff el licenciado Garchundia, propiamente dicho, nuestro asesor de imagen que todavía anda por Europa con nuestro dinero y no vuelve. ¡Qué bárbaro! El sonidista Finocchio Tagliatelli. ¿Cómo me va, Finocchio? Técnico en televisión a válvulas y afinado de motores diésel. Me han dicho que Finocchio está abocado a desarrollar unas apps gracias a las cuales nos van a poder escuchar mejor en los celulares Android, iPhone, smartphone. Sí, vamos a ver para cuándo están listas, porque Finocchio es un personaje bastante... Él se toma su tiempo, digamos. Lo hace bien, pero con tiempo, así que... Por sí. Ahora está estudiando el tema con una batidora Yelmo modelo 63. Y de ahí vas a ir. Bueno, y vamos a darle también la bienvenida al otro miembro de nuestro staff, que es, como ya se darán cuenta, ¡el escribano! El escribano Alvarenga, que no nos deja mentir. Ahí llega en su burrito cordobés, acompañado por sus dos bonitas secretarias y el sombrero de fieltro en la mano, a buscar los papelitos para nuestros sorteos del día. Pase, escribano, tome asiento. Adelante, bájese, bájese. Porque tenemos que sortear varias cosas en este día. Por un lado, tenemos el concurso que lanzó Gregorio. Hola a todos. Saludos, Gregorio. Aquí hola, hola. ¿Cómo estás, Grego? Bien. Han venido Gregorio y Francisco, ambos hermanos a la vez. Y también su hermanita más pequeña que no habla, o sea que por radio. Y se llama Guadalupe. Guadalupe nos hace seña. Tenemos el concurso por el cual todo aquel... ¿Querés recordarnos cómo era, Gregorio, la condición para participar del concurso? Anuncian premios y dan preguntas y van ganando cosas. Ah, muy bien. Pero bueno, en este concurso en particular ya escuchamos un teléfono que está llamando para participar. Seguramente. Todo aquel que se comunique con la producción de Minuto 6 para indicarnos una canción, un tema musical que les guste, va a integrar la lista de papelitos que irán a parar al sombrero del escribano albarenga. Es decir, que no hay manera de perder, todo el que se comunica participa. Perdón, no, simplemente para recordar la forma de comunicarse, tanto en Facebook como en Twitter, la URL en Facebook sería facebook.com/minuto6online, o nos buscan como Minuto 6, y en Twitter lo mismo, el usuario es @minuto6online, o nos buscan como Minuto 6. Perfecto. Y el último medio para contactarse que quería mencionar es vía WhatsApp. El número es 351-3-180-654. Maravilloso. Bueno, escribano, retírese con los papelitos del día. Adelante. Los saludamos. Y allí se va clamando. Ahí se va en su burrito cordobés. Se tomó algo y nada. Debe ser que tenía que ir a cuidar autos, que es lo que hace por las noches. Se toma una esperidina y una perroquina bislera. Qué cosa. Lo vamos a esperar mañana con un chinato garda. Adiós, escribano. Hasta la próxima. Bueno, continuando con nuestra agenda del día. Hay además un segundo concurso que largamos hoy, que está organizado por nuestra auspiciante de Quinta Avenida Perfumes. Hay que entrar a su página o Facebook y allí están las condiciones para participar por el sorteo de un perfume. Así que, ¿cómo lo buscan en Facebook? Quinta Avenida. Quinta Avenida Perfumes. Bien. Y allí van a encontrar, puede ser por Facebook, por la página o por nuestra producción, pueden entrar por donde mejor les plugiere. Bueno, Gregorio vino acompañado de su hermano Francisco, que también estuvo con nosotros días atrás, y Guadalupe, que recién nombramos. Así es que tengo entendido que tienen algo que quieren compartir con nosotros. ¡Adelante! Yes. Hola, Fran. Hola. Bueno, los escuchamos, chicos. Hola, buenas tardes. Te queríamos preguntar algunas preguntas sobre el viaje que has tenido a Buenos Aires. A ver, ¿qué hicieron en el viaje? Cuando íbamos, andábamos en colectivo, tardamos un día. Oh, ¡qué interesante! A ver, Ale, a ver si vos tenés alguna pregunta. Sí, Fran, yo quería saber, ¿con qué objeto te fuiste a Buenos Aires? ¿Qué fuiste a hacer allá? A jugar a la cancha de River. ¡Oh! Al fútbol, me imagino. ¿Y cómo te fue? Contanos al cómo... Al fútbol. ¿Sí? Tuvimos un hotel hermoso. ¿El hotel de River era? ¿Del mismo club? Sí. Bueno, así que la pasaste bien. ¿Cuántos días te quedaste? Tres días. Tres días, bueno. Aclaremos que Gregorio está entrevistando a Francisco. Sí, señor. Acerca de su viaje a Buenos Aires de placer del último fin de semana. Bueno, Grego, tengo entendido que has estado haciendo algo de producción y que tenés un tema del cual querés hablar con nosotros. Es cierto. Contanos un poquito. Yo quería hablar de un juego nuevo que salió de Disney Infinity. Hay varios personajes de Disney. Ay, disculpa, para que la gente quizás lo busque si le interesa. Disney Infinity se llama. Sí. Bien, entonces... Tiene dos modos. Uno que se llama el Toy Box, que es el modo libre, que podés mezclar personajes. Por ejemplo, Ralph el Demoledor con Mr. Increíble. A ver, vamos despacio. A mí me encanta Mr. Increíble. es el jefe, digamos, el padre de familia de la película Los Increíbles, ¿no? Es mi película favorita de los últimos 5 años. Ah, mirá vos. O sea que hay un juego con el Mr. Increíble, me lo compro. Sí, tiene toda la familia. Dash, Elastigirl, qué Violeta. Bien. Bueno, y entonces con el Contanos cómo es. Tiene el modo de la película, por ejemplo, Phineas y Ferb, es un dibujito. Por ejemplo, vos primero tenés que comprar las figuras y tenés que tener el mundo. A ver, las figuras son objetos físicos, son los muñecos, ¿no es cierto? Sí. Bien. Entonces, te compras el muñeco y te compras el juego. ¿Para qué plataformas está disponible el juego? Una plataforma que no sé, modo hexagonal, rectangular, no sé. Pero la base se prende y tenés que colocar la figura en donde esté una figurita roja. Claro, pero Vos tenés el plano, por ejemplo, en una palm con el tablero del juego y colocas los muñecos en 3D encima de la pantalla donde están las marcas rojas. Sí. Ajá. Y hay otro modo que era... el mundo de los increíbles. El mundo de los increíbles. Disculpa, antes que sigas, ¿en qué consolas o en qué computadoras se puede jugar al Disney Infinity? El Disney Infinity en PC, Play 3, la Wii U. Bien, o sea que seguramente los chicos que nos escuchen tendrán una PC, una notebook o alguna de estas consolas, con suerte, para que puedan disfrutar del juego. ¿Y vos esto lo enchufas al televisor y lo ves en la pantalla? Lo que sí tenés que conectar, si jugás en consola, tenés que conectar la base, si no, no se ven los personajes. Enchufas la base, bien. ¿Y qué haces con los muñecos? ¿Los movés a gusto? Podés ir paseando por algunas ciudades o... Por ejemplo, el de Los Increíbles tiene ciudad. Ajá. 3 ciudades. Algunas están de fondo. Ajá. Podés ir ganando... por ejemplo... Algunos elementos que te van a servir... Para completar algunas misiones. Ah, va paseando y de pronto le toca una misión. Sí, aparecen algunos ciudadanos. Sí. Con un... No sé si un signo de exclamación. Y tenés que acercarte y... Tienes que tocar para ver la misión. Después te indica una flecha y de ahí puedes ir ganando edificios, autos, trampas. Vos sabés que voy a aprovechar mañana para jugar, ya que es feriado en la ciudad de Córdoba. Qué lindo que sea feriado, ¿no? Sí, sí. En la página nuestra en Facebook hubo un par de personas que nos comentaron el motivo. Porque la verdad es que no sabía. Ah, porque yo había invitado a que nos cuenten. Sí, ¿por qué es feriado mañana en Córdoba? Ah, la verdad es que no leí bien. Algo de San Jerónimo, me parece. San Jerónimo, claro, sí. Porque la ciudad fue fundada por Jerónimo Luis de Cabrera, entonces San Jerónimo es mañana. Y como coordinan los nombres, nos dan feriado. A ver, parece que Fran sabe. ¿Cómo es? ¿Cómo es, Fran? A ver, Fran. Es el Día del Fundador. Ajá, muy bien. El Día del Fundador. Muy bien. Grego, vos sabés que tengo acá un par de noticias tecnológicas. Quería saber si te parece bien que les cuente un poco de qué se trata y lo conversamos un poquito. ¿Eh? Está bien. Bueno, me alegra. Bueno. Mira esto. Las conexiones a banda ancha en la Argentina han crecido un 325% desde el 2010. El país cuenta en la actualidad con 9.3 millones de conexiones a internet de este tipo. Mira vos, o sea que se triplicó en 4 años. ¿Te acordás que hace muchos años atrás era un negocio floreciente el tema de los cibercafés? Ay, sí. Sí, yo en su momento averigüé, o sea, olvídate, antes de la banda ancha, muchísimos años antes, cuando la gente se conectaba exclusivamente vía telefónica, ¿te acordás los rueditos que hacía el módem? Sí. Y la lentitud con la que... Se iban a los ciber, sobre todo los chicos, a jugar en red, ¿no? También, sí. Sí, sí. No, todavía siguen existiendo los ciber, no es que han desaparecido, pero quizás no hay tantos como hace años atrás. Lo que pasa es que hoy en día todo el mundo tiene una conexión a Wi-Fi. Yo conozco varios juegos que se juegan en red. Por ejemplo, no sé si algunos lo conocen, Mundo Gaturro o Club Penguin. Ah, Gaturro, del dibujante Nick. Sí, de Mundo Gaturro. Mundo Gaturro. ¿Y ajá, vos qué pensás respecto de esto que acabamos de comentar, Grego? Si hay más gente que tiene internet en su casa o en su trabajo, ¿cuáles serían las ventajas para vos o las desventajas si las hubiese? Con mi papá tenemos un juego que se llama Hi-Dai, que se trata de una granja. Ajá. Que nosotros ya vamos por el nivel 22, no sé si el 22 o el 21. Ah, ¿y eso se juega online con banda ancha? Podés ver cómo era las granjas de otros, pero no pueden jugar juntos. Che, y decime una cosa. Pensemos un poco. Si hay más gente que tiene internet, ¿qué te parece a vos que trae como ventaja para la sociedad o desventaja? ¿Vos qué pensás? Si, digamos, si más chicos, compañeros tuyos tienen internet en su casa, ¿qué les trae como beneficio? ¿O qué es lo que se pierden los chicos que no puedan acceder a internet? Algunos, los que no lo tienen, se perderían el YouTube, el Google. Pero lo que sí, yo a veces cuando se corta la luz y no tengo internet, en mi compu, o cuando no puedo ver tele, así tengo algunos juegos que los bajé de la compu. Ah, así que no te hace falta conectarte para jugar. Cierto. Me parece que Gregorio está adaptándose al manejo del micrófono a pasos agigantados. Y como suele suceder en algunos casos con los políticos, interpreta la pregunta como la oportunidad de decir lo que quiera y no la obligación de responder literalmente. Decime, Gregorio, además de tecnología y juegos en red, ¿qué cosa te gusta jugar sin enchufe? ¿Sin enchufe? Sin enchufe, me gusta... los juegos viejos. Algunos juegos de mesa, no tantos, el Ludo, que lo juego con mi abuela y... Si no, a veces con mi abuela vamos al... no me acuerdo cómo se llamaba el... Al bingo. No. ¿Con tu abuela vas al bingo? Al, yo no, pienso parque... A poner porotos. Ay, ¿cómo era? A ver si mi hermano se acuerda, que yo no me acuerdo. A ver, Francisco, ¿cómo se llama ese juego que juegan con la abuela? Y ponen porotos en un cartón. A ver, Fran. Vaya, sabe. Me parece que no juegan. Me parece tan que no está interesado. Debe ser. ¿Alguna vez ha jugado? Ahí se acordó él. Al, ¿sí?, Patio Olmos vamos. Ah, al Patio Olmos. Sí, que queda cerca del centro. Claro. ¿Y ahí a qué juegan? Yo juego un juego de unas motos. Yo me subo y tengo turbo. Tengo tres. Hay dos, se puede jugar doble, solo si se cargan en la misma pista. Yo suelo jugar a tomar helado en esa zona. Sí. Si ganas la carrera, te deja jugar gratis. Ajá. Mira vos. Muy bien. Bueno, tengo aquí otra noticia. digamos, resultado de un estudio para que conversemos un poco y luego ya podemos despedir a Gregorio por el programa de hoy. Les cuento de qué se trata. Es un artículo que apareció en la revista muy interesante y dice lo siguiente. Un nuevo estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de Sussex en el Reino Unido y publicado en la revista PLOS ONE ha concluido que las personas que utilizan a menudo varios dispositivos electrónicos a la vez, ordenadores, tablets, móviles, etc., tienen una menor densidad de materia gris en una parte concreta del cerebro en comparación con aquellas personas que lo hacen muy de vez en cuando. Qué extraño comentario. Si abrís varios programas a la vez, ¿se te achica la materia gris? Algo así, como que si haces muchas cosas a la vez. No, lo último que les digo de esto es que a pesar de que estudios anteriores ya habían relacionado la mala atención con el empleo de dispositivos multitarea, se trata de la primera vez que encuentran un vínculo real entre ambas. Mira vos. ¿Qué será esto? O sea que... Yo no sé si lo estoy interpretando literalmente bien a esto, pero... Tampoco especifica si es malo tener menor densidad de materia gris en esa área. Ha encontrado una relación inversa entre la relación de materia gris y el multitask. Lo cual no nos indica a priori que ninguna de las dos sea causa o consecuencia de la otra. Claro. Es decir, esto no es un indicador de que la gente con poca materia gris abra varios programas a la vez, ni tampoco un indicador de que quien abra varios programas esté perdiendo materia gris. Claro. Muy bien. ¿Vos sabés, Gregor, qué es el multitasking? El multitasking no. Es hacer varias cosas a la vez. Hay quienes dicen que no es tan bueno porque cuando haces muchas cosas juntas no haces ninguna bien. ¿Vos qué pensás? Yo una vez traté de jugar un juego, lo gané, jugué otro, lo gané, jugué otro, lo gané, jugué otro. Ajá. Me parece muy bien. Muy bien. Che, acaba de llegar a nuestros estudios la licenciada Andrea Chiarapica, que es una especialista en multitasking. Sí, sí, es muy una persona muy ocupada, ahora vamos a preguntar así cómo que hace. Le vamos a dar la bienvenida y sí, que nos cuente. Dale, José, vamos a un poco de música y luego seguimos hablando con la licenciada. Genial. Make no sense when every answer's wrong. You're fighting with lost confidence, all expectations gone. The time has come to make or break. Move on, don't hesitate. Break out. Say what? Bien, y como decíamos hace un momento, acaba de llegar a nuestros estudios la invitada de hoy, la CEO de Incompany, Andrea Chiarapica, que está con nosotros. ¿Cómo andas, Andrea? Muy bien. Primero bueno. que todo, un gusto estar acá con ustedes, con este sueño hecho realidad de la radio, tanto tiempo, bueno, armándolo y muy contento de que... Es cierto, nos llevó mucho tiempo armar esto, al fin lo logramos. Ya estamos en marcha. Ahora estamos en marcha. Sí, son espacios que le hacen mucha falta a Córdoba, así que una alegría que esté en marcha. Contanos cómo es tu trabajo. Vos sos traductora de inglés y trabajás mucho con empresas. Sí, desde el año 2000, bueno, empecé con InCompany, que es mi instituto de inglés. Nos dedicamos básicamente a la enseñanza del inglés de negocios y inglés para turistas, para viajeros. El nombre viene de esto de in company, o sea, en la empresa. Las clases básicamente se dan en grupos reducidos, son clases individuales o en grupos reducidos en la empresa o en la oficina del instituto, pero siempre en grupos chicos. O sea que va orientado específicamente a lo que necesita el viajero. Claro. El viajero o quien hace negocios en inglés o habla por teléfono en inglés o envía correspondencia en inglés diariamente. ¿También te ha pasado que haya algún gerente de una empresa que habla más inglés que castellano y en vez de ponerse a estudiar castellano te llama para que les enseñes inglés a los empleados, por ejemplo? Sí, puede pasar. Ha pasado alguna vez. Ha pasado. En realidad no es lo más común en Córdoba. Pero sí, ha pasado. Ha pasado. Y aprendieron y es efectivo y funciona. Sí, seguro que sí. Sí. Maravilloso. ¿Y cómo es? ¿Cuánto tiempo dura el entrenamiento que vos les das? Bueno, depende mucho de con qué nivel arrancan. Lo importante básicamente en estos casos es que puedan empezar a comunicarse. Comunicarse no es exactamente hablar. Comunicarse va mucho más allá de eso. Comunicarse significa entenderse. En un ambiente de negocios, a veces no es necesario que las oraciones sean gramaticalmente excelentes, pero sí conocer mucho de cómo está interpretando el otro lo que yo estoy tratando de decirle. Básicamente es muy importante conocer sobre la cultura, de qué manera negocian, qué les cae bien y qué les cae mal, qué les parece formal o informal. Eso tiene que ver porque la lengua va siempre junto con la cultura del lugar a donde se va a ir, ¿verdad? Por supuesto. Comunicarse es tender puentes. Por ejemplo, los yanquis no dicen una cifra, sino que la escriben en un papel, ¿vas a saber por qué? Eso es interesante, sí. ¿Viste que siempre se ve que hacen así? Sí. Los franceses no dan cifras por teléfono. Buen dato. Si vos sacás turno para el médico, no podés preguntar por teléfono cuánto te va a cobrar. Y bueno, cosas así. Miles de cosas como esas. Ejemplos hay por doquier. Claro. Y bueno, es muy importante que quien está aprendiendo entienda todos esos detalles. Perfecto. Y... ¿cómo pueden hacer los que quieran comunicarse con vos? ¿De qué modo? Bueno, tenemos una página web, es www.inglesincompany.com.ar. Ahí nos pueden contactar y estamos en Facebook también. En Facebook también. Uh-huh. InCompany. InCompany. InCompany, página y Facebook. Uh-huh. Perfecto. Perdón que yo... cuando empezó el reportaje me tuve que retirar un minuto. Me resulta muy, muy interesante lo que haces, Andrea. Si yo entendí bien, ustedes capacitan o enseñan el idioma inglés a empleados de distintas empresas y van a la empresa, ¿es así? Es así, sí. Bien. Generalmente el tema de trasladarse para llegar a un lugar a aprender un idioma suele implicar mucho tiempo para alguien que trabaja muchas horas en una empresa. Entonces, lo más cómodo generalmente es tomar las clases ahí mismo. Y bueno, es una dinámica bastante particular. Nosotros apuntamos más que nada a buscar los recursos creativos individuales de cada persona, ¿no? ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, esto tiene que ver con que no todo el mundo aprende de la misma forma. Ajá. Hay gente que tiene mucha memoria visual, hay gente que tiene mucha memoria auditiva, hay gente a la que le encanta aprender hablando y no encuentra muchas otras maneras, hay gente a la que le gusta mucho la gramática y se les enseñan dos o tres reglas y largan hablando. Ah, mira vos. Bueno, y ahí está, bueno, la inteligencia de quien claro, tiene, o sea, que enseñar y bueno. Ustedes tratan de adaptarse un poco a la manera en que, digamos, el alumno aprende mejor. Es así. Muy bien. Es así, por eso es muy personalizado, ¿no? Y para incentivarlo, ¿les pegas algún punterazo en los tobillos, como en el siglo XIX? Bueno, no, en realidad. Lo pones en el rincón con orilla de burro. El incentivo en realidad viene justamente al revés, ¿no? Con tratar de que sea siempre en un ambiente relajado. Está comprobado científicamente que se aprende mejor y se conectan mejor las ideas y que se es mucho más creativo en un pub o en una reunión con amigos que en una oficina o en una situación áulica, ¿no? O sea, todo así lo que, contrario de lo que decía Sarmiento, la letra con sangre dentro. Yo creo que en eso no estaba tan acertado. Mira, o sea que también has hecho reuniones en pubs, en lugares así. Sí, amenos y relajados y que cada uno se desenvuelva. Sí, en realidad hay talleres que apuntan a eso, además de que las clases siempre se intentan ser así, ¿no? Por supuesto que se les dan las herramientas gramaticales o lo que haga falta darles, pero siempre intentan ser clases muy amenas en donde cada uno se pueda expresar y se claro. Y bueno, y los talleres, sí, los hacemos generalmente en espacios de coworking, que son estos espacios nuevos que han surgido en Córdoba hará un año, dos años. Eso, contanos cómo son los coworking. Son como, digamos, como alquilar una si yo entendí bien lo que escuché por ahí, como que alquilás un espacio en una oficina y lo compartís con otra gente que alquiló su espacio, algo así, ¿no? Sí, es así. Un gran loft y un escritorio para cada uno y cada uno está haciendo su propio trabajo. Es así. Pero no es que estén cada uno por separado, sino que interactúan entre ellos los que comparten lugar. Claro, el propósito último es ese, ¿no? Que uno no esté encerrado en su oficina, en su casa, sino que esté haciendo su trabajo, pero a la vez compartiendo con otros. O sea que yo estoy ahí diseñando una tapa de libro y no estoy seguro cómo se escribe una palabra y te pregunto. Así es. Y después vos estás haciendo un trabajo de inglés y me preguntas a mí algo de diseño. Es la idea. Nosotros por ahora estamos solo, bueno, organizando estas reuniones en los espacios de coworking, pero la idea probablemente el año que viene es también poner nuestra oficina en uno de estos espacios. En uno de esos espacios, sí. Mira qué bien. Y por lo que me decías, no se trata específicamente y estrictamente de enseñar inglés, sino de enseñarle a cada uno a saber darse a entender. Es decir, no aprender mucho, sino aprender a utilizarlo, a lo que sabe y a sus habilidades, ¿no es cierto? Así es. Desarrollar de alguna manera estrategias comunicativas propias. Así como en español uno tiene su forma de hablar, su forma de llegar al otro, bueno, de la misma forma hacerlo claro. En inglés. Yo una vez hice un curso especial en la facultad que era para aprobar un examen de suficiencia de portugués. Y el curso no era para aprender portugués en absoluto, sino para aprender a aprobar el examen, orientado a eso. Es decir, ciertas habilidades inteligentes orientadas específicamente a ese examen, qué hay que saber, qué hay que hacer, cómo aprovechar el tiempo, qué cosas descartar. Y la verdad que daba muy buen resultado, ¿no? Andrea, ustedes hacen un poco de eso también, ¿no? De capacitación para rendir exámenes. Sí, eso también está dentro de los cursos que ofrecemos. Preparamos para los exámenes relacionados con inglés de negocios, el BEC y el TOEIC, que bueno, son los que más se rinden acá en Córdoba. Uno es británico, el Breck es británico y el Choic, que es americano. Ajá. ¿Y qué funciona más así internacionalmente, el inglés americano o el británico? Bueno, en general el americano es el que más se habla en ambientes de negocio. Claro. De todas maneras, bueno, a quien le guste el británico puede aprender el británico y lo van a entender igual. El que se enseña académicamente en todas partes es el inglés británico, salvo en ICANA. Sí, en realidad cada vez en más lugares se tiende a enseñar el americano. Ajá. Pero sí, podríamos decir que mayoritariamente hoy en Córdoba se enseña más el británico. Mira qué bien. Y aparte de esto que es tu actividad específica, vos has hecho muchos cursos y entrenamientos especiales que tienen que ver con la habilidad de desarrollar la propia empresa, ¿verdad? Uh-huh. Vos has sido fundadora de InCompany y la llevas adelante, para el cual hacen falta ciertos conocimientos de administración y management y proactividad. ¿Querés contarnos de eso? Sí, bueno, en realidad es algo que a mí me interesa mucho personalmente, entonces, bueno, he ido profundizando en eso, que además me ayuda mucho en el dictado de las clases también, porque yo estoy todo el tiempo con gente que está de alguna manera involucrada con todo eso. Sí, el business planning, cómo hacer un plan de negocios. Sí, estoy todo el tiempo haciendo esos cursos que yo de alguna manera todo esto lo llevo a las clases también. Que va orientado a microemprendimientos y pymes fundamentalmente, ¿no es cierto? A gente que está recién lanzando o a punto de lanzar un proyecto de negocios. Sí. Como nosotros con Minuto 6, por ejemplo. ¿Qué recomendación nos podés dar? A ver, ya que estamos acá, aprovechemos que le hacemos consulta y después nos va a mandar la factura. Bueno, cuando venía subiendo la escalera escuché que estaban hablando del multitasking y me sonó tan familiar. El multitasking, sí, ¿no? Sí, tal cual. Y bueno, es un poco así, ¿no? Cuando uno larga con un emprendimiento, hay muchas áreas a cubrir y bueno, los recursos a veces no son tantos, pero bueno, yo creo que lo principal es tener claro qué se quiere, a qué segmento se apunta, no perder de vista eso. No salirse del segmento. Sí, del segmento y de lo que uno realmente quiere hacer, busca hacer aunque lleve tiempo y aunque haya que ser muy paciente, ¿no? Pero básicamente eso. Hay que hacer quizás lo mejor que se puede y tratar de lograr objetivos paulatinos en plazos razonables, ¿no? Sí, seguro. Claro. Creo que, bueno, en un primer momento hay que disponer de un cierto capital como para decir, bueno, voy a ser paciente y apuesto a esto. Y sí. Claro, y hay escalones, porque primero hay que desarrollar un buen producto, después promocionarlo, después administrar, después descartar. Diversificar, en fin, son una serie de pasos a seguir. Ahora, yo lo que veo que generalmente suele fallar en muchos microemprendimientos es que no evalúan o no actúan en consecuencia. Uh-huh. O sea, si uno tenía un cierto proyecto y luego logra unos resultados que no son los que preveía, hay que hacer una evaluación y corregir. Claro. Si después de eso se sigue haciendo exactamente lo mismo, es muy probable que los resultados sigan siendo los mismos. Y esto es algo que llamativamente muchísima gente no entiende. Que si uno sigue caminando para el mismo lugar, va a llegar a ese mismo lugar, ¿no? O sea, la posibilidad de apertura, de flexibilidad, de cambios de óptica, Incluso creo que hay ciertos ejercicios y juegos que ayudan a hacer esto, ¿no? A cambiar la bocha, digamos, para poder encararlo de otra forma. Claro, esa es la idea. Yo creo que el errar no es el problema. Es parte del cambio y del bueno, de entender algunas cuestiones. Y es así, es errar y volver a empezar, pero de otra manera, o sea, aprendiendo del error. Aprendiendo del error, claro. La experiencia es algo que acontece dentro de uno mismo. Uh-huh. Lo que pasa afuera son meros hechos, ¿no, man? Uh-huh. Y de ahí que hay, en algunos casos, más capacidad de aprender que en otros. Sí, sí. Claro que sí. Bueno, y en esto debes saber mucho. Si le estudias cuál es la forma que a cada uno mejor le viene, vos utilizás las distintas inteligencias, la inteligencia kinética, auditiva, visual, táctil. Esos uh-huh. que por ahí no se acuerdan de una palabra y se paran y se dan vuelta y entonces el gesto les ayuda a recordar, todas esas cosas. Sí, bueno, yo trabajo mucho con ingenieros. Los ingenieros tienen mucha memoria visual porque están siempre leyendo planos. Y, ajá, ajá. Entonces es muy llamativo cómo por ahí, si uno les hace un dibujito o una familia de palabras en un diagrama, bueno, eso les ayuda muchísimo porque recuerdan quizás 10 clases después que estaba acá en este cuadrito a la izquierda o junto claro. a este dibujito, bueno. Sí, sí. Bueno. Eso es lo que influye muchas veces que, viste, cuando uno en el colegio hacía un machete, uh-huh. y cuando haces el machete ya prácticamente lo aprendiste porque aunque no lo lleves después lo recordás. Sí, es claro. decir, es algo que uno estuvo haciendo con atención. Uh-huh. Claro, y colabora el uso de colores y formas asociadas. Andrea, te propongo algo. Vamos a ir a un poco de música y quería preguntarte si querés quedarte unos instantes más y comentar un par de noticias de tecnología y alguna que otra cosa que tendremos por aquí. ¿Tenés tiempo? Sí, seguro. Bueno, y contarnos cómo las podés aplicar. Bueno, ya volvemos bueno. entonces. Bueno, para aquellos de ustedes que nos están escuchando en vivo, es probable que se corte la transmisión por unos segundos. Si no tocan nada, debería seguirse escuchando, pero si no es así, simplemente refrescan la página, aprietan la tecla F5 o un clic en donde está la dirección de la página y la tecla Enter. Ya seguimos. But I love to use, baby. I know what to do, baby. I will love you. I'll love you. I'll love you. Yeah, it's a good excuse, but I love to use, baby. I know what to do, baby. I will bueno, love you. Seguimos entonces conversando con Andrea Sierapica. Estamos en minuto 6 haciendo Ponele, en una entretenida charla con la CEO de InCompany, que nos está contando sus métodos para enseñar inglés a grupos empresarios y de turistas y algunos tips para poder llevar adelante exitosamente pequeños y micronegocios. Nos estabas contando, Andrea, fuera de micrófono, algunas anécdotas interesantes que has tenido en alguno de los cursos que das. Sí, bueno, en realidad de lo que yo les hablaba recién es de mis primeras experiencias como profesora de español. Apenas yo empecé, digamos, muy poco después de recibirme, estuve un año en Estados Unidos enseñando español en una universidad. Ajá. Yo daba clases a alumnos americanos, norteamericanos, que estudiaban el español para recibirse de profesores. Ajá. Y tenía un curso que era el último, el del último año, un curso de conversación en español, y me llamaba mucho la atención que había varios de los alumnos que tenían muy buen nivel en su castellano escrito, pero que casi no podían hablar. Como suele pasarnos aquí también, ¿no? Como siempre o muchas veces pasa en inglés. Claro. En realidad hay mucha gente que tiene mucho conocimiento de gramática y de vocabulario también, pero que a nivel fluidez, bueno. Claro, claro. Y a la inversa también, gente que por ahí se desenvuelve bien en la práctica y no tiene tanta educación formal, si se quiere. Sí, bueno, eso es más difícil de solucionar, yo creo. ¿Ah, sí? O lleva más tiempo, por lo menos. Ese fue mi caso, yo aprendí hablando y no sabía nada de gramática. Bueno, eso sí. Con tiempo también tiene solución, pero básicamente vos te podés comunicar. Por ahí el que comunicar, que es entenderse, ¿no? Que es darse a entender. El que tiene mucho conocimiento de gramática y le cuesta hablar, bueno, es un paso a otro nivel el que hay que dar, que es un paso rápido si se sabe dar de la forma adecuada. Claro, porque en casi todos los cursos que uno hace de inglés, es mucho leer y escribir y poco conversar. Claro. Largarse a hablar. Largarse a hablar no es un detalle y tiene mucho que ver con las barreras por ahí que inhibitorias o con las barreras personales de cada uno. O por ahí uno habla pero nadie lo entiende. Sí, eso también. Bueno, yo en realidad en este caso tuve una experiencia que a mí me sirvió mucho a nivel profesional. Ajá. Apenas largué con los cursos, me dijeron que además de ser profesora iba a dirigir el club de español. Esos clubes que tienen los yanquis. Sí, es muy típico. Yo no sabía muy bien de qué se trataba. En realidad era encontrarse con los alumnos en un pub o en un bar. Un día a la semana, por la tarde. Estamos escuchando algunas musiquitas de llamados telefónicos que quieren comunicarse con Andrea Charapica para contratar sus servicios. Así ¿será que eso? Lo vamos a dejar como música de fondo. Bueno, les contaba que entonces organizábamos estas reuniones en bares y bueno, ante mi sorpresa, todos estos alumnos que eran tan callados y a los que les costaba tanto hilar dos ideas, conectar dos ideas en español en las clases, eran excelentes oradores después de una cerveza y bueno. Mirá vos, el efecto del alcohol. Sí. Vos sabés que me comentabas, estábamos charlando de eso recién fuera del aire, y yo interpreté que era que no hablaban bien cuando estaban, digamos, en la clase y que después se hacían los ganadores de que hablaban bárbaros. Ahora resulta que era el efecto del alcohol que los desinhibía un poco. Sí, era el sentirse más relajados. Claro, claro. Que los ayudaba a poder usar lo que sabían. El alcohol inhibe los centros represivos de la conciencia. Es decir que, claro, eran demasiado reprimidos, necesitaban liberarse un poco. Tampoco vamos a dar el consejo de que hay que emborracharse para hablar bien inglés, ¿no? El consejo sería tratar... O sea que en tus cursos los recibís con un vasito de cerveza para empezar bien. No, digamos que la idea sería que en un ambiente relajado siempre para es mucho mejor para aprender un idioma, ¿no? Por ahí, no sé si una cerveza, pero un cafecito, el hablar de qué hiciste ayer, en general, el conversar sin tratar de ser tan perfecto. Salir de la ceremonia, de la estructura de una clase, que sea una reunión de amigos, colabora mucho. Nosotros nos juntamos a charlar a veces los jueves en un bar. Y desde luego, después de un vaso de cerveza, todos nos largamos y creemos que hablamos bien. Yo no sé si realmente los demás comprenden algo de lo que se dice, pero bueno, uno se va con la idea de que ha hablado inglés. Yo creo que el hablar, el desinhibirse y empezar a hablar tiene mucho que ver con la fluidez. Y no hace falta que sea perfecto al principio, se puede ir perfeccionando, claro, con el tiempo. Quizás sentirse cómodo y relajado es como que ayuda a que uno enganche. Está comprobado que es así. Claro, sí. Es cierto. Muy interesante, Andrea. Bueno, y desde el punto de vista de la gestión, administración y el éxito comercial de un microemprendimiento. José insiste con los consejos. Queremos consejos para triunfar. Consejos para triunfar. A ver. Exactamente. Bueno, no sé, es difícil, ¿no? Yo creo que básicamente un plan de negocios es lo que hay que tratar de hacer. A veces las ideas son solo ideas, ¿no? Hay que armarlas, hay que pensar bien en qué es lo que se quiere hacer, cómo. ¿Quiénes van a ser los que participan en la cuestión? ¿Qué socios se pueden buscar? Que no hace falta que sean necesariamente socios, pueden ser gente que ayuda para proyectos específicos o para cuestiones específicas. Los asociados. Claro. Claro. Bueno, hay muchas cuestiones a considerar. Yo creo que el plan de negocios en cualquier emprendimiento es necesario. Básicamente pensarlo bien. Ponerle bien. Números, plazos, el detalle. Uh-huh. Y reevaluarlo, por supuesto. Y bueno, y en base a los errores, corregir, como decíamos antes. Bien. Yo recuerdo un consejo que había dado McNamara, el que fue el organizador del Japón después de la guerra. Uh-huh. Y después se dedicó a asesorar grandes empresas. Y les decía, por ejemplo, que el objetivo de la empresa siempre debe ser de gestión. Es decir, que no puede plantearse como objetivo, queremos ganar tanto dinero. El objetivo debe ser, queremos fabricar el mejor micrófono del mundo, por ejemplo. Uh-huh. Un objetivo concreto de gestión. No expresado en términos monetarios, sino en otro tipo, digamos, en resultados. No sé, claro. Producir el mejor micrófono, producir 100 micrófonos por mes o uh-huh. cosas por el estilo. Exacto, un resultado uh-huh. concreto de la producción del de uh-huh. la empresa. Sí, claro. En tu caso, por ejemplo, yo que yo sepa, sos la única empresa que hace esto, ¿no? Es algo bastante específico, bastante único. Sí, apunta a un nicho, en realidad, y sí, la idea es ir perfeccionándonos en eso e innovar, que también es parte de cualquier emprendimiento exitoso, ¿no? Ir pensando en otras necesidades que tienen que ver con esta misma, pero bueno, eso también es parte del éxito. O sea que también focalizas puntualmente un mercado específico uh-huh. de manera de tener mayor exactitud. Sí, claro. Claro. Y porque hablas en plural, Andrea, ¿son varias las personas que forman la sociedad con vos? En realidad, quienes damos clase soy yo y tres profesores más. Ajá. No somos tantas. Hubo un momento en el que éramos más y se revaluó y se volvió a hacer menos. A veces menos es más. Es la idea. Menos es más. Sí. Menos es más porque al ser clases tan especiales, bueno, los profesores tienen que estar muy bien entrenados, tienen que tener un perfil bastante particular para lograr satisfacer la necesidad. Si no, y este es el motivo por el cual trabajas muchísimo. Así sí, es. Bueno. ¿En qué universidad nos decís que estuviste enseñando castellano? Yo estuve en Warrensburg, Central Missouri State University. Oh, Central Missouri, en el sur. Sí. No, no es el sur, es Middle West, en realidad. Ah, es Middle West. Sí, un poquito más al norte. Bastante no, frío. No cerca del río Mississippi. No tanto. No. La zona del Voodoo. Cerca de Kansas City. Cerca de Kansas. Sí. Bueno. El centro oeste... es una zona de Estados Unidos que no tiene mucho conocimiento del resto del mundo, ¿no? ¿Es así? Sí, hay digamos que la mayoría de la gente vive ahí y sabe de su parte, de su rinconcito del mundo, me sorprende. Claro. Así. No es una zona muy internacional. Sí, de todas maneras... muy típicamente norteamericana, ¿no? Ajá. Mira qué interesante. Bueno. Che, ¿les parece que hablemos de un par de cositas de tecnología? Ah, eso estaba esperando. Vamos a ver qué hay. No siempre hay mucho interesante, pero bueno, recién estábamos leyendo que el iPhone 6 se blinda ante el espionaje. Entonces, dicen que Apple no facilitará las claves de sus clientes a las agencias de espionaje de Estados Unidos. El bloqueo del nuevo teléfono inquieta a los servicios de seguridad. Esto me hizo acordar de el tema con los BlackBerry, una empresa que se llamaba Research in Motion, luego cambió el nombre, pero no le está yendo bien. Y en su momento hubo varios pedidos de distintos gobiernos para que revelen, los mensajes o distintas actividades que sus usuarios tenían por motivos de seguridad y cosas así. O sea que el gobierno de los Estados Unidos solicita de antemano la posibilidad de meterse en todo celular. Y creo que la idea es meterse en todos lados, digamos, en todo tipo de comunicación que se tenga. Incluso usan distintos algoritmos que buscan determinadas palabras en los mensajes de correo electrónico, como bomba, matar o no sé todas las palabras, pero tienen distintos sistemas, incluso las llamadas telefónicas también. O sea, no es que se ponen a escuchar tu llamada puntualmente, sino que monitorean en masa, digamos. O sea que de la confidencialidad y los derechos individuales no les importa mucho. No, olvídate, es como suelo decir por ahí que el concepto de privacidad está cambiando muchísimo en los últimos años y sí, o sea... ¿Para qué habrá derechos constitucionales, no? Bueno, cambió mucho la cosa luego del atentado a las Torres Gemelas del 2001, porque con esa excusa el presidente de ese momento, Bush Jr., creó la Sociedad de Seguridad Norteamericana o algo así, y se invadieron muchos más lugares que antes eran, privados. O sea, sí, el tema de la gemela, lo que se hizo fue prácticamente lo que acá se hubiera llamado declarar estado de sitio. Es decir, algo así, sí. Se suspendieron una gran cantidad de derechos individuales, de libertades, de garantías. Sí, no, creo incluso, que da mucho que hablar el tema de la gemela. Sí, sí. Sí, incluso para muchas cosas no hace falta ya desde ese momento que intervenga un juez. O sea, con el solo motivo de presumir que alguien está implicado en actividades terroristas, pueden entrar a tu casa, pueden hacer lo que quieran. Tampoco quiero hacer esto un tema solo de Estados Unidos, ¿no? Porque... O sea que es como acá la época de los milicos, digamos. Ellos te declaraban sospechoso y tenían derecho a llevarte, torturarte. Sí, de hacer lo que quieran sin tener que rendir cuentas a nadie. Mira vos qué interesante, che. Los campeones de la democracia. Qué cosa. Qué bárbaro, ¿no? Y entonces habría algunas empresas que desde luego se niegan a esto. Claro. Salvaguardan sus clientes. Sí, pasa con todo tipo de empresas en lo que se refiere a comunicaciones y tecnología. Por ejemplo, los ISP o Internet Service Providers, que son las empresas que te proveen la conexión a la red a tu casa u oficina. Sí. Hay gente que no lo sabe por ahí, pero ellos pueden ver absolutamente todo lo que haces. O casi está todo abierto. Claro, salvo que uses sistemas de encriptación y otras cosas que en general no se usan. Y seguramente que más de una vez el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de otros países también, porque no lo quiero hacer como que sea una cosa exclusivamente del gran país del norte, pero sí. Claro, sí, porque sí. Yo alguna vez escuché que todo lo que se envía por email está realmente abierto. Y cualquier hacker que tenga algún conocimiento sobre el tema puede entrar y ver y copiar. Sí, porque es un código que no está, digamos, por defecto los mensajes no están encriptados. O sea, cualquier hacker con mínimos conocimientos que pueda ingresar en tal o cual servidor va a poder leer lo que pusiste. Si realmente querés tener un nivel de seguridad superior, hay sistemas de encriptación que incluso son gratis y muy buenos, varios de ellos, que te permiten esto, ¿no? Que el mensaje solo pueda ser leído por el destinatario, quien también tiene que usar el mismo sistema y quizás saber una clave para poder decodificar lo que vos mandaste. O sea que en todo caso debemos tener cuidado de no decir o escribir esas ciertas palabras claves peligrosas para no vernos envueltos en un problema. Yo creo que hay que, yo creo que es muy importante tratar de evitar la paranoia. En el sentido de que, bueno, viste, uno hace lo que hace si uno no es terrorista. O sea, no, tampoco creo que sea el extremo de que si pusiste dos veces bomba en un email te caigan a tu casa el otro día. No creo que sea tan así. Pero sí, es todo un tema. Es todo un tema. O a lo mejor sí caigan, pero uno no se entera. Claro, porque pueden caer y revisarte tus cosas cuando vos no estás. Hay sí. Una película muy antigua de esto con Robert Redford, donde él integra un staff de gente que se dedica específicamente a leer textos, libros, cartas y detectar mensajes peligrosos. Y en un momento sale a comprar un sándwich y cuando vuelven los han matado a todos. Y parece ser que el motivo de la limpieza hecha de esa oficina es debido a que alguien descubrió ciertos textos que no debía descubrir. Claro. Pero, y esto es muy anterior a Internet, ¿eh? Bueno, esto, o sea, de los años 70 y pico. Yo creo que violaciones de privacidad y actos de espionaje han existido siempre. En su momento, alguna vez leí que Leonardo da Vinci enviaba los mensajes en un contenedor similar a un tubo de ensayo, que tenía ciertos líquidos y que tenía que ser abierto de determinada manera. Y si no se abría de esa manera, estos líquidos se derramaban y arruinaban el mensaje, con lo cual nadie lo podía leer. Entonces claro. Él se lo daba un mensajero que, no sé, se iba hasta otra ciudad o en otro país o lo que sea, y tenía cierta tranquilidad de que... Era un tubo que se abría como esos candados que traen una clave de tres números. Ajá. Y uno tiene que hacer girar los tambores y saber cuál es la combinación para poder abrirlo. Claro. Sí. Bueno, y no sé, algo más acá de lo que hablaba. ¿Qué opinas, Andrea, de estas cosas? Andrea piensa y medita y sonríe. Pienso. Bueno, en realidad, sí, el concepto de privacidad creo que en estos últimos años ha variado mucho, ¿no? Y creo que todos en general aceptamos ser un poco más invadidos en nuestra privacidad. Pero bueno, no sé, probablemente sea parte de esta nueva aldea global o de toda esta nuevas formas de tecnología que a las que uno tampoco se puede resistir tanto. Sí, se va achicando la privacidad y la diferencia entre los sexos. Sí, como... O sea que al final no terminaremos siendo todos bisexuales y transparentes prácticamente. Y sin privacidad. Sí. Bueno, les comento algo más. Mira cómo se llama, debe ser quizás latino o español. Jaime Blasco, director de la empresa de seguridad Alien Bolt, explica la relevancia del cambio con respecto al iPhone 6 y el tema de la privacidad. Dice, antes del iOS 8, los datos ya estaban cifrados, pero Apple contaba con una llave maestra para saltárselo. En caso de que la NSA, la agencia que nombramos recién, el FBI o la policía se lo pidiese, accedían. Pero esa llave ya no existe. Solo se podrá acceder con la clave del dueño o su huella dactilar. Esto no es exactamente... Ah, la huella dactilar. Sí, sí, a partir del iPhone 5 o el 5S, el botoncito de Home, digamos, el único botón que tienen en la parte frontal del equipo, tiene un lector de huellas digitales. Consecuentemente, podés programar hasta 4 huellas para que se pueda acceder al teléfono. Y igualmente lo que quería decir es que por un lado Jaime Blasco dice esto y por otro lado, bueno, hay gente que Apple insiste en que violar la encriptación de sus móviles tardaría más de 5 años. Pero Blasco, bueno, dice que en realidad se puede hacer en mucho menos tiempo. Yo creo que es una movida de marketing por parte de Apple. Me parece, no sé. Claro, Apple dice, nuestros aparatos no son rastreables. Y entonces, como uno tiene miedo a esta invasión, a la privacidad, claro, se va a inclinar a comprar esos aparatos. Algo así. Y bueno. Y bueno. Recordemos que estamos conversando con Andrea Chiarapica, CEO de Incompany, y que los interesados pueden comunicarse con ella por los siguientes medios. Bueno, en la página web www.inglesincompany.com.ar, y si no, buscarnos en Facebook, también estamos ahí. Bien. Mañana no sé qué programa tendremos, porque gracias a Dios, digamos, aunque no sé hasta qué punto, mañana es feriado en la ciudad de Córdoba. Sí. Bueno, así que, en alguna medida sí, porque es gracias a San Jerónimo, o sea que bien. Dios le habrá ordenado, ¿no es cierto? Quizás. En todo caso, tenemos ganas de adherirnos, vamos a ver. Y recordemos que pasado mañana miércoles vamos a hacer nuestro breve esquicio infantil y después el café literario, a donde invitamos a todos los que quieran a comunicarse con la producción. Pueden venir a participar o comunicarse por Skype o mandarnos sus textos por Facebook, por WhatsApp y por Twitter. Uh-huh. Directamente también, simplemente si recuerdan ingresar a www.minuto6.com, allí van a encontrar otras formas de comunicarse con nosotros o nos pueden dejar un mensaje a sí mismo. Y recordamos el número de WhatsApp, 54, si estás enviando el mensaje desde fuera de Argentina, 351-3180-654. Y nuestras páginas no están encriptadas, así que desde ya tengan cuidado que el gobierno de Estados Unidos puede intervenirlas. A un día de estos vamos a tener de invitados, pero no vamos a decir cuándo, porque cada vez que aseguramos, los invitados nos fallan. Pero algún día de estos van a venir al Café Literario Enrique Llorio, autor de varias novelas ambientadas en la ciudad de Córdoba, Álvaro Gatti, un importante escritor también. Vamos a escuchar una entrevista al poeta Pekka Soriano y probablemente los jueves, empecemos un programa de Dark Music. Dark Music. Que será Dark Music, ajá, que es la que le gusta a Paul, y que será completamente hablado en inglés. Pero no es seguro, vamos a ver si es los jueves o cuándo. Pero sí es seguro que los jueves aquí hablamos inglés. Así que Andrea, si querés, estás invitada a participar. Hacemos una conversación en inglés entre amigos. Buenísimo. ¿Y en qué horario sale eso? Y eso debería ser after after. O after sea, after eso office. De la... Todavía no está definido. Sounds good. Ah, great. Pero en algunos casos nos entusiasmamos en el after y simplemente grabamos allí y después venimos aquí y pasamos lo que ha sido grabado. Así que... Ah, eso es buena idea también. Sí, es lo más relajado posible. Es como muy espontáneo. Uh-huh. Esa es la idea, sí, nos está dando mejor resultado. Uh-huh. También estamos por dar inicio a un programa al que llamaremos Letra Chica. Letra Chica, sí. Letra sí. Chica, que veremos si en una de esas lo lanzamos los viernes a esta misma hora o a la mañana y después lo repetimos. Todavía estamos viendo con la producción la grilla. Pero ya tenemos un invitado interesado en participar, al que va a venir aquí a nuestros estudios, porque se suscribió a un autoplan que le cobraba una cuota de 2.000 pesos y de pronto le subieron a 4.000. No le preguntaron si quería, si podía, si estaba de acuerdo. Justamente no, quizás no leyó la famosa letra chica que siempre te... La letra chica, por eso estamos interesados en hacer este programa. Bueno, esa es aproximadamente la grilla que nos espera para la semana. Nuestros auspiciantes son Quinta Avenida Perfume, JCB Editorial, El Espejo Libros, Dallas Tours, Batiato Travel, Carola Indumenti, Maybe Outfit, Incompany, aquí presente, After Office, Olinda Pub, Hotel Suquía Y tenemos que hablar también del espacio San Filippo, que se viene una vez a mes los domingos en Villa Allende, en el espacio llamado Tijuca, donde se ofrecen a muy buenos precios ropa, libros, adornos, attaches. De todo un poco, bisutería. ¿Cuándo nos toca la próxima, Ale? Yo no me acuerdo. Estamos viendo. Estamos viendo. Un domingo de esto les avisamos sí, y no sí. se la pierdan porque es espectacular. Creo que este próximo domingo hay una nueva, pero me tiene que confirmar la gente que organiza. Maravilloso. Nos queda pendiente para el próximo programa la entrevista exclusiva con la artista plástica Gladys Peralta, que inauguró recientemente su muestra en la Sociedad Argentina de Letras, Artes y Ciencias. Escucharemos su audio. Bueno, ¿qué te parece si escuchamos un último tema musical y hacemos unos últimos comentarios y nos preparamos para retirarnos? Man, I wake up before I pull on my makeup. Y eso que estamos de espalda. Se como muy bien. Now, in my hair now, and wondering what dress to wear now. I say a little prayer for you. Bueno, y entrando en los últimos segundos de Ponele de este día, agradecemos la visita de Andrea Chiarapica y de Francisco Gregorio, que nos visitaron unos momentos antes. Estamos listos para partir. Suficiente por hoy, se nos acabó el tiempo. Y nada. Saludamos a todos. Agradecemos a Andrea que nos ha acompañado hoy. Muy ricos serán dados. un gusto haber estado aquí y compartir este proyecto tan especial. Muchos éxitos. Muchas gracias. A todos los nuevos seguidores que hemos recibido esta semana. Ya les vamos a hacer llegar nuestro sentido agradecimiento. Sigamos tomando el mismo tónico, cuidado con los perros y que gane el mejor. Chao, chao. My dreams, there's nothing to do.